La entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP, una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, comandante supremo, para CONAICOP Radio. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, nos vamos a Paraguay. Vamos a hablar, allí hay una desocupación en contra de un pueblo originario. Vamos a hablar con Fausto Espínola, quien es una persona que está muy vinculada a esos temas, es una persona, como él bien dice, campesino. Y bueno, vamos a ver qué es lo que está aconteciendo. Un placer tenerte en lo que es la red CONAICOP. Y bueno, queríamos saber de manos justamente de las personas que están involucradas en este tema, ¿qué es lo que está aconteciendo? Porque se habla que hubo una desocupación masiva, se habla de que las tierras fueron entregadas a terratenientes y a oligarcas. ¿Cómo está la situación? Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros, y un gusto de hablar con usted, y me siento, digamos, alegre por entrar a esta página tan interesante y tan importante para informar al mundo qué es lo que está pasando en el Paraguay, ¿verdad? Porque Paraguay, como cualquier otro país, también tiene su país y tiene su cultura y tiene su producción también, tiene como cualquier otro país también, ¿verdad? A partir de ahí vamos a tratar de dar más detallada, digamos, más rápida y más corto posible para que la gente entienda lo que está pasando aquí, ¿verdad? De Paraguay, como no es industrializado y pasa a ser ni siquiera al capitalismo, o sea que vive bajo el capitalismo, pero su modelo estratégico y su modelo político, vivimos en una sociedad feudal donde la oligarquía direccionada por la mafia y también del sistema neoliberal simplemente hace que desocupar a los dueños de verdadero y formar ahí monocultivos, que es la soja, o criar vacas. Y a partir de ahí empieza que, como no es, ni siquiera estamos en una sistema capitalista que se implanta, ¿verdad?, como fábrica y otro, no es un país industrializado. La riqueza principal del país para su desarrollo depende mucho directamente de la tierra, sabiendo que el cuerpo humano necesita como 15 a 20 clases de alimento para satisfacer su cuerpo, mientras que la política de la soja, a partir de ahí genera la desaparición masiva de esos alimentos y empieza una sola alimento, ni siquiera es para el pueblo, más bien que es para llevar a Europa y otros para beneficiar a la mafia organizada que está postrado en el poder históricamente después de la Triple Alianza, ¿verdad?, que del año 870. A partir de ahí se instaló aquí un modelo económico social a través de esos vencedores, y hasta ahora cada día más avanzada, digamos, que estaba desocupando. Primeramente tenía mucho los campesinos su tierra, empieza casi ahora ya está determinando, y ahora dentro de eso un poquito lo que tiene más los hermanos originarios, y empieza ya a desalojar en forma masiva al servicio de la mafia, y especialmente al interés de la mafia Itamaraty direccionado por el Brasil, ¿verdad? Exactamente. Además, entre medio de todo eso, y es indudable que, disculpa que lo voy a decir, en Paraguay la corrupción, que es galopante siempre, porque es muy grande y es conocida a nivel internacional, juega justamente para que exista todo este tipo de atropellos en contra de los pueblos originarios. ¿Puede ser así también? Y estamos en una situación desesperante en este mismo momento, como voy a repetir otra vez, porque casi desapareció ya acá el pequeño productor campesino, solamente un poquito lo que tiene el tema de los aborígenes, que, ¿verdad?, y empieza a desalojar en forma masiva para ocupar los ojeros, los transnacionales, ¿verdad? Y estamos en una situación de, digamos, de vida a muerte, porque de eso dependemos nosotros, nuestra propia vida, porque, como te dije, Paraguay culturalmente, su economía se basa sobre agricultura, y de sacar su tierra es como si fuera sacar su alimento, su futuro, su desarrollo completo. Entonces, dejar en las calles, ¿verdad?, a mano de la mafia encima otra vez. Estar en la calle y estar también a mano de la mafia organizada. Exactamente. Para ir liquidando más o menos, porque justamente también es un tema que es muy complejo, no solamente en las fronteras con Brasil o las fronteras con Bolivia o las demás fronteras que ustedes tienen, existe esto. También en la interna real, en el centro mismo de Paraguay, también ocurre esto, donde sabemos que las multinacionales y muchos empresarios con mucha plata se están yendo a Paraguay a comprar tierras para plantar soja principalmente. ¿Puede ser así? Y sí, y también una forma de lavar plata también. Esos lavadores de plata, ¿verdad?, no sabe dónde invertir, y el único que puede sobornar, digamos, sin pestañear a un gobierno de Paraguay, y justamente a través de eso empieza a lavar su plata sucia. Exactamente, sí. O sea, estamos hablando justamente lo mismo, ¿no? La corrupción masiva que existe así con este gobierno de este señor Marito, como dicen ustedes, y su gente alrededor. Pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando, que en las próximas elecciones haya un avance de lo que son las fuerzas progresistas, de lo que es el movimiento campesino, que es tan, tan olvidado y que siempre es usado con otros fines y no con el fin de que el pueblo viva mejor. Te agradezco, estamos a las órdenes, cualquier cosa tú me llamás, tenés mi teléfono, y es un placer estar en comunicación contigo, con el pueblo de Paraguay, y a todos un fraternal saludo. Un fraternal abrazo. Todos aquellos que quieran llamarme, que lo hagan. Todos aquellos que quieran escribir artículos, que también me los pasen. Y los vamos a sacar en nuestra página www.conaicop.org para que vayan viendo de cómo sí se puede hacer una comunicación real, una comunicación que desmistifique a lo que es la gran descomunicación que hacen los grandes medios de comunicación, inclusive los que tienen ustedes allí, que ocultan permanentemente la realidad de lo que está aconteciendo. Por último, compañero, si me deja, quiero aclarar una cosa, ¿verdad? Que aquí no es el tema de gobierno, no. El gobierno está como representante de la mafia. No es que Mario no es lo que está fallando ahí. El sistema está operando aquí. ¿Cuál es el sistema? El neoliberal, la monopolización masiva. Y aquí en Paraguay no es como otros países. Otros países está como el petróleo, acá la riqueza principal es la tierra. A partir de ahí, ellos representan un sistema, no es que Mario y su entorno, es un partido que realmente, después de la Triple Alianza, que se instaló con los vencedores, con los asesinos, para seguir a esa cultura de despojo. Exactamente, para seguir con la cultura del asesinato masivo, selectivo, como está ocurriendo en Paraguay, que hemos habido unos cuantos asesinatos selectivos en estos últimos días también, y que repudiamos desde lo que es CONAICOP, todos esos asesinatos, inclusive asesinato de dos niñas hace poquito tiempo atrás, y que bueno, que las pusieron como que si las niñas fueran guerrilleras, cosa que nadie se la cree, solamente se la puede creer aquellos... Aquí ya no existe más esa técnica que ya se fue, la técnica de la guerrilla, ¿sabes? Desapareció de la faz de la tierra, ¿verdad? Eso no existe, solamente pretexto para criminalizar y también seguir asesinando y despojando de su recurso. Exactamente, usan eso para despojar, como bien dices tú, para regalar al gran capital internacional, siguiendo los mandatos indudablemente de lo que es la política neoliberal imperial de Estados Unidos. Te quiero agradecer, vamos a estar en contacto de nuevo contigo, porque estos temas la gente lo tiene que saber, y desgraciadamente los grandes medios de descomunicación masiva no dicen nada. Estamos llevando la voz de los sin voces, como dicen nuestros hermanos de allá de Monagas, Venezuela, y es la realidad de la comunicación. Y como siempre decimos nosotros, ¿no? Si no lo escuchaste en CONDAICOP, no estás en la información. Ah, espectacular, compañero. Y bueno, el medio de comunicación mayormente está a mano de la mafia. Entonces, los periodistas, y eso no es que quieres hacer o no quieres saber, está cumpliendo un papel para su patrón. Entonces, es imposible de escuchar cosas realidades en nuestro pueblo y en América. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Esto ha sido una comunicación en directo con Fausto desde Paraguay, a quien le agradecemos, y estaremos en contacto otra vez en el correr de estos próximos días. Muchísimas gracias, Fausto. Mucha fuerza, compañero, y hasta pronto. Hasta pronto, y a seguir cambiando el mundo, que es lo que queremos nosotros, porque la patria grande dejó de ser América Latina para ser el mundo entero. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, Consejo Nacional e Internacional. ICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Informe CONAICOP. Búscanos en www.conaicop.org. Noticias, artículos, reportajes. Toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí, en Informe CONAICOP, la comunicación liberadora.